Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Back Thursday, jueves clásico. Uno de los días favoritos del pueblo porque recordar es vivir. Si quieres una copia, me tira por IG Alex Sensation. So, mañana tenemos el concierto de Romeo Santos aquí en Miami. Quiero llevar a uno de mis oyentes. Me falta un VIP. Un VIP. Me queda un par de boletitos. Los últimos boletos que quedan, cómpralo rápido en Ticketmaster.com. También boletitos para Karol G, La Bebesota, boletos para Fade, Austin, Arcángel en concierto y más. ¿Qué más te puedo mezclar? Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo toco. I mean, yo te lo mezclo. Suena más bonito, ¿verdad? Preparándote para el fin de semana de papá. De domingo, el Día de los Padres. Happy Daddy Day. Alex Sensation. Jueves. Clásico. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Para tristeza, vamos cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comentar. Oye Héctor, tú estás hecho. Siempre con hembras y en fiestas, si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar. Soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante. Mi negocio es cantar y a los que me siguen mi canción voy a brindar. Lo mío es cantar, cantar.

El padre trabaja con amor. Esa es la gasolina. ¿Entiendes? Eso es lo que lo motiva para seguir hacia adelante. Cariño, comprensión, apoyo. De parte de sus hijos, de parte de su esposa. Eso es lo que de verdad nos hace nosotros guerrear todos los días, ¿me entiendes? Si eso no está en la casa, ahí es donde comienza la vaina a dañarse. John Den Chen. You understand? I understand. Okay. Y nada de media y calzoncillo. Ay, hombre. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes. Wow, Dios mío, mi amor, ¿qué te pasó? Hola, dale, mi amor. Mami, suena como una ambulancia. Estoy nerviosa contigo. Pensé que era una ambulancia. Move over. ¿Cómo te llama, mi amor, tu nombre? Smiling. Me encanta ese nombre. Yes. Smiling. She's always smiling. Always smiling, baby. Always smiling. Siempre estoy feliz. Siempre contenta, sí. Mami. Hay que pasar siempre la vida contenta. Siempre alegre. Taranán, taran, taran, taran. Belleza. ¿Quién quiere saludar, Smiling? Alex, que Dios te me bendiga, mi amor. Te echo todas las bendiciones siempre para ti y tu linda familia. Amén. Igualmente, mi amor. Gracias. Bye. Quiero saludar a mi Cabri Sabiñón, quiero saludar a mis hijas, a mi esposo, que es el mejor padre del mundo, hey. Oscar Márquez. ¡Oscar! ¡Sí! ¡Huepa, carajo! ¡Huepa! ¿Qué más, mami? ¿Qué más? Para mi padre, Ramón, y a todos los padres buenos del mundo que se merecen ser papás y decirles felicidades. Gracias, mi feliz amor. Día del padre, que ya se acerca. Y para ti, Alex, también, que eres una excelente persona. No, mami, hay más o menos. También, no, creo. También se me olvidó decir que el chiquito no es regalo para el Día del Padre. El chiquito no es regalo para el Día del Padre. O sea, el niño... Es VIP. Mami, el chiquito es VIP. El niño chiquito. No sea mal pensada. Exacto. No sea mal pensada, Smiley, por favor. All right, baby. Quédate, Lidia. Ay, qué lindo. Me dice para cuál concierto quieres ir. No te vayas. El niño chiquito. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hello, perdón. Hello, ¿con quién hablo? Buenas tardes, habla con Alejandra. Ay, mi tocaya, ¿cómo estás, mi amor? ¿De dónde me llamas? Ay, Alejandra, ¿de dónde me llamas? Estoy hablando de Miami. Miami en la casa, ¿qué estás haciendo? Cuéntamelo todo, baby. Aquí, lista para ir a la playa, a disfrutar. ¡Qué rico! ¿Para cuál vamos? Padre. Vamos para la playa. ¿Para cuál, mami? ¿Para cuál? Vamos a Miami Beach. Miami Beach. Miami Isles. Dime para dónde vamos. En la playa. Sí, no te quiero. Mami, que disfrute tu playita. La primera margarita a nombre mía. ¿A quién quieres saludar, baby? ¿Cómo te otra vez? ¿A quién quieres saludar, mami? Quiero saludar a mi mamá, a mis papis, dilo a nombre, mis hermanas. Dilo nombre. Mi mami Sandra, mi papá Rogelio, mis hermanas Daniela y Sandra. Mi sobrino. Happy Beach Day, aquí, mami. Alex, aquí también. Gracias por la sintonía, mi amor. Que disfrute la playita, ya tú sabes. Get a nice tan. I need some vitamin C. Ya me hace falta la playita, ya. Ya me hace falta la playita. ¿Cuándo fue la última vez que estuve en la playita? Ah, no, pero eso fue last week. Estaba en RD. That's right, I was just there. Es que no me pude meter a la playa. Primero, había mucho seaweed. Algae. ¿Cómo se llama? Seaweed, I call it seaweed. Y segundo, no llevé la tanga, no me pude meter. All right. Preparándote la próxima vez. Estamos recordando Jueves Clásico, Throwback Thursday. Ya regreso, mi gente de Puerto Rico, a través de La Mega. Mete mano, Diego. Dale para abajo. Mi gente de Nueva York, a través de La Mega. Mete mano, Tiny T.